Fabure mama Oh Aresu Aresu Oh Aresu Aresu Mi princesita de Persia Aresu Aresu mecho milongo Aresu Con su burunganga Aresu Nita ku fabure mama Aresu. Lo que me gusta de ti son tus ojitos de gato y tus labios de rubí, ese cuerpo de sirena, tu perfume embriagador que me envuelve y que me quema. Ay, ay, ay, ay. Hasta la cordura cuando te tengo en mis brazos.